podría ser sin ti. Por eso hoy que estás aquí voy a decirte: quiéreme. Sabes que te quiero. Quiéreme. Que sin ti me muero. Quiéreme. Porque ya no puedo vivir esta vida si un día me faltarás tú. Quiéreme. Sabes que te quiero. Quiéreme. Que sin ti me muero. Quiéreme. Porque ya no puedo vivir esta vida si un día me faltarás tú. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Arrastrando.